Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, a los que estáis ahí al otro lado del transistor, escuchando la radio, como a los que os encontráis aquí en nuestros estudios en estas jornadas de puertas abiertas, nuestros oyentes en los estudios centrales de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Que se os escuche bien este aplauso. Con este sonido, con vuestra presencia y vuestro impulso, empezamos este nuevo programa cuyos contenidos son los que siguen. Sumario. Tenemos tertulia, como siempre vendrá apasionante, con grabaciones muy interesantes que ya escucharéis, y con nuestro equipo ya en torno a la mesa, Juan Ignacio Cuesta, Carlos Canales, Jesús Callejo. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los yetis, del Bigfoot, de nuevas investigaciones que se han realizado sobre estos presuntos homínidos que todavía no habrían sido descubiertos por la ciencia. También os hablaremos de una isla fantasma, estaría en México, y del Arca de la Alianza, esa reliquia mítica casi legendaria, alguien asegura ahora haberla visto. Polémica sobre el monasterio del Escorial, una investigación que acaba de publicarse quiebra muchos mitos sobre este edificio cargado de magia y misterio. También hablamos de Manuel Blanco Romasanta. A mediados del siglo XIX, este gallego fue condenado por la muerte de 9 personas. Decía que era un hombre lobo. Es el primer hombre lobo, el primer enfermo de licantropía que fue juzgado en nuestro país. Ahora, más de 150 años después, investigadores norteamericanos han encontrado en nuestro país los restos de 2 de las víctimas, de sus garras, de sus dientes en este caso. También presentamos un nuevo estudio sobre la hipnosis y hablamos sobre el primer hogar que va a ser controlado únicamente con el pensamiento animada y con muchos contenidos. Bien, en la tertulia de esta noche, a la que también se unirá, nos hablará, cómo no, de la muerte de Michael Jackson y de todos los mitos, leyendas y misterios que van a surgir a partir de ahora y de la ley que ha aprobado Obama sobre el control de las emisiones de gases contaminantes. Hablaremos, como decimos, con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Además, tendremos, después de la tertulia Carabé, hablaremos sobre la industria farmacéutica y en concreto sobre la enfermedad de la osteoporosis y cómo en los últimos años ha cambiado el negocio respecto a este problema. También abriremos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Os recomendaremos, junto a ella, algunas lecturas para este verano. Además, nos iremos de viaje con Giuseppe en Guijarro, con sus 32 rumbos. Está en Italia estas mismas horas, a punto de subirse a un helicóptero para ver volcanes en plena erupción. Y nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que podéis seguir votando, que podéis seguir eligiendo las 7 maravillas de la naturaleza en España. 2 en cada uno de vuestros correos. Después haremos ya dentro de muy poquito la primera selección de las 10 finalistas y a partir de ahí la elección de las definitivas. Estamos en esa primera fase del sorteo en rosa.vientos@onda0.es, en dirección que está a vuestra disposición para muchas otras cosas, vuestras consultas, vuestros comentarios, vuestras inquietudes. Todo el equipo preparado, Sergio Monfort al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. 1:09:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. No es un error, no, es el sonido, una nueva grabación, el sonido que supuestamente emite el Bigfoot, el Yeti. Carlos Canales, muy buenas. Buenas noches. Lo que estáis oyendo es Yakima County, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, en la costa cerca de Canadá, y fue grabado junto con algunos sonidos más conocidos, uno que pusimos aquí hace años, que os acordaréis, que se grabó en la Reserva India de Lummi, también en el estado de Washington, por un sargento de policía que se llamaba Ken Cooper. La noticia consiste en que se acaba de aportar algo muy importante, que es la posibilidad de que esto sea un lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre las investigaciones que se han realizado a propósito de ese presunto lenguaje y vamos a escuchar más grabaciones, ¿verdad? Vale, perfecto, exacto. Antes presentamos al resto de la mesa. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Martín Espósito y yo, Silvia Casasola. Estamos aquí a ver si nos da Carlos un trasgu. Sí, hoy tenemos nuevo patrocinador, ¿eh? Bueno, tengo que decirlo, ¿eh? No se oye, no se oye. Claro, claro, es el polifacético Carlos Canales, pues que nos ha traído un regalito. Cerveza, de la hecha por mí, que es una cerveza estupenda y tiene un curro, ¿eh? No creas hacer esto, se llama Trasgu. Y es una cerveza, se parece un poquito a las cervezas de Abadía belgas, más o menos, es lo más parecido. A ver, ¿quién la va a degustar? Venga, ¿quién quiere probarla? Diga. Venga, un valiente. Yo no, que veo que nadie se acuerda de mí. Tú estás con Coca-Cola, ya te lo he dicho. Pero a ninguno os atrevéis. Cobardes, venga, tres. Mira, mira. No hay como decir cobardes, ¿eh? Venga, prueba un poquitín. Ahora repartimos. Vamos con esa información mientras se acercan nuestros oyentes para degustar esta cerveza. La información sobre el lenguaje del Yeti. Después escuchamos las otras dos grabaciones, vale. Y volvemos a escuchar la que hemos... Vamos a ver, uno de los grandes problemas que hay con los Bigfoot en Estados Unidos es que son realmente imposibles, dado que se trata de un tipo de animal supuestamente existente en un lugar donde hay una gran calidad o capacidad técnica para poder localizarle. Eso ha tenido gran importancia porque hay gente que obviamente piensa que es imposible que pueda existir un animal así en un lugar como el estado de Washington. Aunque el estado de Washington es una zona montañosa de gigantescas montañas y muy poca población, la verdad es que toda la zona noreste de Estados Unidos está llena de restos guardados de grabaciones de sonidos. Entonces, el problema de las grabaciones de sonidos no es tanto el que sean una cuestión falsa o no, sino el intentar ver hasta qué punto han podido ser manipuladas o no por una persona. Hace tiempo, en concreto, uno de los investigadores del tema Bigfoot, que se llama Ron Moorhead. Moorhead era bien conocido porque él preside una empresa que se llama Ponderosa Enterprise en el estado de California, que se dedica a la explotación de las minas del Parque Nacional de Yosemite. Entonces, a partir de ahí, él inició una serie, bueno, él había servido en las Fuerzas Aéreas entre años 60 y 65 y era un especialista en sonido y comunicaciones que puso en conocimiento de investigadores de la Universidad de Washington, en concreto de Scott Nelson, las grabaciones que él había conseguido en Yakima, en las montañas del norte, para ver qué significaban o qué eran. Es verdad que ya hace unos años, cuando la famosa grabación del sargento Ken Cooper en la Reserva India de Lummi, se hizo un intento por parte de la Universidad de Portland, en Oregón, de intentar descubrir qué tipo de animal podía haber emitido un sonido como ese. Y se llegó a la conclusión de que el tipo de garganta o la forma de vocalización correspondía a un ser humano de un tamaño gigantesco, que además tenía problemas para hablar o para pronunciar como lo hacemos nosotros. Es decir, no era capaz de generar un lenguaje coherente. Pero la investigación de Scott ha cambiado esta idea porque ha llegado a la conclusión de que se trata en realidad de un idioma complejo que funciona mediante sistemas de sonido cortos que tienen cambios en función de lo que nosotros llamaríamos comportamientos de actitud. Estar enfadado, estar triste, hacer una llamada de auxilio, una llamada de advertencia. Si esto es verdad, y es en lo que se está trabajando ahora mismo, bueno, Scott es una persona altamente cualificada, fue lingüista en la Armada de Estados Unidos, habla 5 idiomas, entre ellos el español, pero es un especialista, por ejemplo, en persa. Es una de las razones por las cuales ahora su utilidad en la Marina está muy demandada por razones obvias. El hecho claro es que es una persona que conoce muy bien todos los sistemas de lenguaje de su formación y el problema que generaría la imposibilidad de crear una comunicación falsa. Entonces, a partir de ahí se abre una vía de investigación nueva porque es curioso que él está colaborando ahora con una región de Siberia, Kaberovo, donde se han grabado desde hace tiempo una serie de gritos o de extraños sonidos que allí se asocian a los almas, a los yetis rusos, bueno, rusos, a los yetis de todo lo que sería el arco que va desde el Cáucaso hasta el río Suri. La verdad es que si esto es verdad, abre una vía nueva de investigación, sobre todo porque El cruzar grabaciones es interesante para ver si de verdad existen similitudes en los tipos de sonido y para el cálculo del tamaño y la altura del ser o del tipo de antropoide que puede haber emitido estos sonidos. Vamos a escuchar algunos de esos sonidos. ¿El que hemos oído exactamente? ¿De dónde procede? Yakima County, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Vamos a escuchar ese sonido nuevamente, que es el que hemos oído al principio del programa, al principio de la tertulia. En el estado de Washington, no confundir con la ciudad. Sí, sí. Parece una sirena humana, casi, ¿eh? Casi. Bueno, pero... es un lenguaje Bigfoot, parece que se le ha perdido la cartera. Se está lamentando. Está preocupado. O sea, tiene un cierto tono de lamentación. Si ponemos uno más, ¿podemos oír otro? Sí, vamos a escuchar el segundo. El segundo. Este fue grabado por unos excursionistas en un camping que justo además en el periodo del intento de Greenwell antes de morir de hacer una exploración en profundidad en los bosques del noroeste, no solamente en Washington sino también en Oregón y en Idaho, y es ligeramente diferente porque este se asocia a una hembra y la distancia era muy corta, es decir, de hecho estaba sobre la fuente de grabación apenas a 15 metros. Lo que pasa de noche no lo vieron. Lo que sí dejaron, de este se cogieron huellas, un caso muy conocido. Esto fue muy cerca del Monte Shasta, del famosísimo Monte Shasta en el norte de California. ¿Y por qué se sabe que es una hembra? No, es la conclusión a la que han llegado los científicos, por el tipo del tipo de vocalización. Y el tercero, bueno, en realidad, si se trata de homínidos, si tienen unas cuerdas vocales para emitir esos sonidos, es extraordinariamente fácil saber si ese sonido, proviene de unas cuerdas similares a las humanas, es decir, que estarían en nuestra familia o no estarían en nuestra familia. Y a partir de ahí, incluso averiguar edad, averiguar... peso y altura, de momento es lo que están calculando. Pero fíjate que es curioso porque de momento esto se está convirtiendo en la prueba más sólida dentro del espectro Bigfoot Sasquatch, o sea, de lo que hablamos de América del Norte, de algo absurdo, que es la prueba Gigantopithecus. O sea, es la teoría Gigantopithecus, porque el tamaño que calculan sería de un bicho de aproximadamente 2,20 m, 2,30 m. Además, yo que estuve en esos bosques hace no mucho tiempo... Un lugar increíble, lleno de niebla. Bueno, aparte de la niebla, los bosques húmedos, por ejemplo, de la zona de Washington, o la zona de los cedros, que aquí tenemos una imagen sobre los cedros, pero los bosques de cedros de esa zona, estamos hablando de cedros de 100 metros de altura y tan anchos, no, bastante más anchos que este estudio en su base... Y ahí, en los habitantes, en los lugareños de la zona, está completamente interiorizada la idea de la existencia del Sasquatch, porque allí en toda esa zona le llaman Sasquatch, con nombre canadiense. Tienes razón, porque mira, Juan Ignacio, que ha sido criado, que ha vivido en el Escorial toda su vida, una gran parte de su vida, sabe perfectamente que en el Escorial hay secoyas californianas que vino en el siglo XVIII. En el parque en Yosemite, donde trabajaba Ron Moorhead, hay una carretera que atraviesa una secoya. Exacto, ahí están las secoyas, pero en estos bosques también son los cedros... Sí, hay de todo. Hay incluso abedul en la zona norte, pero que son árboles gigantescos y zonas... Bueno, para que alguien se haga una idea, en una extensión aproximadamente del tamaño de toda Andalucía, viven 4.000 personas. O sea, estamos hablando de territorios inmensos, con montañas de tamaño medio como el Mulhacén. O sea, estamos hablando de un lugar muy complicado y donde es difícil llegar. Y oímos el tercero, que es muy especial. Lo escuchamos. ¿Y por qué es especial este sonido? Porque este sonido lo que se grabó es un coche. Lo grabó es un coche un sargento de la policía, el sheriff Ken Cooper, de la Reserva Indiana Lumni, que oyó unos cazadores habían dado una alerta por algo que ocurría en los bosques de la zona en la que, bueno, la reserva de Lumni está cerca de la frontera de Canadá, muy cerca del viejo asentamiento español de Núñez Gaona, en la costa, que era el asentamiento español penúltimo en la lista hacia el noroeste. Y lo curioso es que cuando oyó el sonido hizo lo que tienen todos los coches de policía americanos, que es que pueden filmar y grabar lo que tienen. Entonces encendió el sistema de grabación del coche, con lo cual la grabación del sonido del Bigfoot, del Sasquatch, se grabó en la propia comisaría. Es decir, es probablemente, desde el punto de vista de lo que se llama cualificación de la prueba, el mejor de todos. Y el clásico, además. El más clásico. Ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Es muy famoso y además el que tiene más visos de credibilidad, ¿no? Que no hay ningún tipo de fraude. ni de tío gritón por ahí haciendo de las suyas. Y esto podría tener que ver, Carlos, yo me pregunto, con la leyenda famosa del Bendigo. Es la leyenda del Bendigo. Es la leyenda del Bendigo, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Claro, que lo sacó Algernon Blackwood precisamente en una extraordinaria novela. Claro que lo es, a Jesús le trajo un regalito de Estados Unidos. Vasajaún americano. Que habla justo de eso, de cómo se pudo Exacto, es un vasajaún, efectivamente. Hay una variante muy curiosa en la versión española, que es García Lomas, un folclorista muy conocido, bueno, folclorista, es un investigador universitario. A diferencia de gente como Manuel Llano, que estaban más próximos pues, a la poesía, a los cuentos populares, que Jus conoce muy bien, García Lomas, que trabajaba para la universidad y que era otro tipo de investigador, llegó a una conclusión muy curiosa sobre el mito español de la osa dándara. La osa dándara es un mito de Cantabria que Manuel Llano consideraba que podía ser, bueno, él, algunos con él, el último resto en la memoria genética humana de los Neandertal. Entonces, el vasajaún tiene esa pinta, tiene toda esa pinta. La zona noroeste española fue uno de los cuatro puntos de aislamiento de los seres humanos cuando el hielo bajó más allá del canal del Báltico, del canal de la Mancha. Entonces es muy posible que los contactos entre humanos y neandertales dejaran ese tipo de restos o de leyendas. Pero el Wendigo es más reciente. Entonces el hecho de que se descubriera que es más reciente es lo que lo vincula al Sasquatch y al Bigfoot americano. La verdad es que es verdad, es lo mismo. Sí. No, ten en cuenta que también muchas de las leyendas, cuando hablamos del Wendigo hablamos de la parte mitológica, cuando hablamos, por ejemplo, de los gentiles, de los mouros, por ejemplo, de todo este tipo de gigantes, el ojáncano, a pesar de que estamos hablando de la familia de los polifémicos, es decir, de un solo ojo, estamos hablando de las leyendas. Lo curioso es que esas leyendas dejan de ser tales cuando hay testimonios actuales. Y este tipo de sonidos es lo que hace, en los sonidos, en fin, las huellas que dejan en la nieve, las boñigas, ¿por qué no? Ese tipo de excrementos olorosos y que van pelos. Dejando su rastro, los pelos, todo ese tipo de cosas es lo que hace que la leyenda se vaya convirtiendo poco a poco en una realidad, a pesar de que siguen siendo seres muy escurridizos. Es decir, ahora el hecho de que se especule sobre un posible lenguaje, yo creo que es ir más allá cuando ni siquiera todavía está sentada las bases. Es decir, las bases existen realmente este tipo de criaturas. Sigue faltando la prueba esencial, salvo el pelo en el caso de los Oran Penden, que es la prueba hasta la más sólida que hay. Bueno, los Oran Penden son de Sumatra, pero sería la única prueba real y bueno, y los contactos sobre todo del Cáucaso a través de la famosa historia de Zana, muy conocida, de los años 30. Realmente, los puntos de más contacto son las fronteras entre Rusia y China en Siberia, en la zona de la Amur y el Usuri, la zona de las cuevas de Yeren en China y todo el arco que va desde el Altai, o sea, del Altai y el Hindu Kush hasta las montañas del Cáucaso. Los de Norteamérica se me hacen complicados. Bueno, en Sudamérica todavía hay leyendas sobre el sisemito en Guatemala o el Ucumar en Argentina. O el Ucumar, sí, vale, pero el problema que tienen en América Latina o en Estados Unidos, en toda América en general, es la ausencia de monos antropoides grandes. Claro. O sea, no habría un pariente cercano con el que relacionar. Sin embargo, en Asia sí. Entonces, por eso, aparte de todas las pruebas asiáticas son mucho más sólidas. O sea, realmente, otra cosa es que, como consideren algunos, de hecho, cuando los rusos intentaron en los años ya del siglo XXI, el último intento sabes, la mala suerte que han tenido es que, bueno, empezó el último conflicto de Chechenia en la zona en la que iban a buscar. Pero realmente piensan que de haber habido alguno, desaparecieron en los últimos años 40. Lo que sí parecen sostener, y eso es lo que están buscando ahora, que parece lo más sólido, es las pruebas que están intentando encontrar un homo de flores. O sea, los restos en esqueleto de algo que viviera en la era cristiana. O sea, quiero decir, en los últimos 2000 años. Que sería la prueba de que algunos homínidos sobrepasaron las extinciones marcadas habitualmente por la antropología. Pero no más allá. O sea, no, nadie piensa ya actualmente que existan. Una de las pruebas sería encontrar los restos de Zana, por ejemplo, que se supone que es un descendiente de un alma siberiano. Ya verá lo que ponéis sobre Zana. Es muy curioso. Muchas gracias por el libro. No, pero ya verás. Juan Ignacio, hablamos del Escorial. Se lo ha mencionado hace un momento Carlos. Has vivido ahí durante mucho tiempo ahí. Has escrito muchos libros sobre el Escorial. Ahora un investigador, un historiador norteamericano, creo, británico, ha publicado un trabajo en donde acaba o pretende acabar con algunos mitos respecto al Escorial. Bueno, Henry Kamen, el autor de este trabajo, que denuncia la manipulación sobre la figura del Escorial en el libro El enigma del Escorial, realmente emite unas opiniones, unas discutibles, otras no discutibles, pero que sí que nos traen de nuevo a este lugar que está en el centro de España, este lugar magnífico que realizó Felipe II. Según su teoría, el monasterio del Escorial ha sido manipulado políticamente a lo largo del tiempo para, de alguna manera, distorsionar la figura o la idea que había tratado de dar su fundador Felipe II, en un sentido político, y crear una especie de símbolo. Pero claro, las argumentaciones que utiliza este hombre son extraordinariamente discutibles, porque, por ejemplo, lo que mejor nos puede llevar a esta discusión es comentar alguna de sus frases. Uh-huh. Vamos con por ejemplo, satisfacer el escorial utilizado políticamente para satisfacer a los turistas y aumentar el orgullo nacional. ¿Es realmente esto cierto? Porque realmente en el único momento que esto se ha utilizado como un símbolo fue posiblemente en el año del año 36 hasta el final de la dictadura de Franco. Uh-huh. El resto del tiempo no veo yo que exista una manipulación con respecto al símbolo que significa el Escorial. Entonces estamos hablando de una zona muy limitada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro. No, hombre, además yo entiendo, no sé las conclusiones a las que ha llegado Henry Kamen, porque habría que leer el libro. Ya de entrada el título me parece un poco pretencioso, porque lo que intenta es demostrar que no hay un enigma en el Escorial. Y se titula ya así el libro. Es decir, lo que intenta un poco fijar es que no hay ningún tipo de magia, que no hay ningún tipo de clave esotérica en el Escorial. Hombre, yo creo que por poco que se sepa, por pocos libros que se lean sobre el Escorial, sí que hay una pretensión de convertirlo en un pequeño templo de Salomón. Eso lo intentó hacer Felipe II, lo intentó hacer los dos arquitectos y Juan de Herrera, que fue el que lo culmina. Es decir, que yo creo que esa es una cosa evidente. Otra cosa es luego las pretensiones políticas que le han querido dar con gobiernos posteriores. Claro, es que ya en origen tenemos un manifiesto claro, que es el del padre Sigüenza, que es que fue precisamente testigo de los hechos e incluso escribió la historia de la Orden Jerónima, donde ya se hablaba del salomonismo del Escorial y ya se hacían descripciones, y luego además el padre Villalpando establece ya que efectivamente el Escorial es una especie de segundo templo de Salomón, que realmente hay, por ejemplo, algunas cosas que no se dicen en este libro que son importantes, por ejemplo, que la maqueta primera del Escorial, la de Juan Bautista de Toledo, solamente tiene una planta. Y luego fue elevada a dos porque Felipe II consideró que 50 monjes eran pocos para la atención de su alma. Entonces lo subió a dos pisos para que hubieran 100. Pero Henry Kamen dice algo a propósito de ese sentido esotérico que se le da en la construcción, no después. Que dice que él no lo ha encontrado. Uh-huh. Eso, no lo ha encontrado. Pero él tampoco hace, por ejemplo, referencia a la Casa de las Aguas. Que todos sabemos que la saga de la... Es que no es que existiera una Casa de las Aguas que era un laboratorio de espagiría, es que todavía quedan los restos en la Torre de la Botica en el Escorial. Entonces, claro, es que las afirmaciones de este hombre. Otra afirmación. Felipe II fue el último rey guerrero de la historia de España. Ningún otro rey se atrevió después a poner el pie en el campo de batalla. Falso. Falso totalmente, porque Felipe V. Felipe V, estuvo en dos batallas. Claro, ahí tenemos la referencia, por ejemplo, de un milagro famoso en el que intervino Felipe V en Guadalajara, que fue el de las hostias sangrantes. La hostia sangrante, ¿no? Más conocida es la de Gorkum, que era en Holanda, en los Países Bajos. Sí, bueno, pero esa es la que está en el Escorial reflejada en el cuadro de Claudio Coello, que es el que se baja dos veces al año nada más. Uh-huh. Pero hay otras hostias sangrantes que habíais sacado vosotros en los Milagros de la Hostia. Con perdón. Bueno, hay varios. No, en cualquier caso es verdad. Henry Kamen lleva una racha. Daroca, efectivamente. Lleva una racha en esto tremenda. Y es que es una especie de obsesión que tiene por desmontar ciertos mitos de historia de España que no son mitos, que son realidades. Tiene toda razón Juan Ignacio. Es decir, tiene razón en una cosa que ha dicho importante. No ha encontrado nada, claro, no lo ha buscado. ¿Cómo ha encontrado algo? Si dice, no, según él sí, dice que ha leído. O sea, que el problema del investigador es que no ha acudido a la biblioteca del Escorial. Bueno, pero que no quería. Es que en el caso de Henry Kamen es que estoy convencido que es que no quiere desde el principio. Claro, claro. Está. Hombre, habrá que entender ya de una idea. ¿Qué se entiende por mágico? Claro. Es decir, dice, no he encontrado ningún vestigio mágico esotérico. ¿Qué encontramos por mágico? Por ejemplo, ¿las reliquias se consideran mágicas? Porque si se consideran mágicas las reliquias, casi todo el mundo lo entiende, hay más de 7.000 reliquias repartidas por todo el recinto del Escorial. Llegan a 8.000. Llegan a ser. Han subido, van creciendo, se van multiplicando las reliquias. No, lo que pasa es que hay algunas que no están en los relicarios y andan por ahí desperdigadas. Pero bueno, en fin, yo creo que en definitiva el Escorial seguirá siendo un símbolo, pero sobre todo lo importante, con independencia de la interpretación religiosa y política que se quiera dar, es una de las obras arquitectónicas de primer orden y que marcó un antes y un después, sobre todo pues en determinadas técnicas incluso de construcción, ¿no? Tanto en la orientación como a la hora de diseñar determinados instrumentos, ¿no? Para colocar en el Escorial, que era lo que se pretendía precisamente, una especie como de Asis Mundi que conectara la tierra con el cielo. Es decir, que en el fondo es la pretensión que tienen los grandes reyes o los grandes emperadores. Y él lo consiguió y hizo la plasmación arquitectónica en el Escorial. Eso yo creo que es una cosa evidente. Claro, y entre esas técnicas, por ejemplo, Juan de Herrera, que mandó que las piedras se esculpieran lejos de la obra para que precisamente el ruido no alterara la estructura del edificio con los martillazos y otras cosas. Que vamos, de hecho, las piedras se hicieron en Ventura. En Valdemanco se hicieron gran cantidad de las piedras. Y, por ejemplo, es mágico el que haya habido un laboratorio de alquimia. O intentó conseguir polvo. Bueno, 1577 hubo una explosión. Ahí estuvo Peter Stangenberg, ¿no? ¿Eh? Ahí trabajó Peter Stangenberg, ¿no? Sí, efectivamente, ahí estuvo. Están todavía los restos de la Torre de Matiolo. Uh-huh. que precisamente lo hace una compañera nuestra, Marrey Bueno, lo hace en su libro que se llama Los hijos de Hermes, ¿no? Ajá. Hace referencia justamente a la Torre de Mateolo. Pero de todas maneras hay otras frases que no tienen desperdicio. Por ejemplo, esta es, yo creo que la mejor de todas. Esta merece, yo creo que, letras de oro. Felipe II es un rey invisible dentro del Escorial porque no dejó ni ninguna estatua de sí mismo ni señal de su presencia y recordó que este edificio ha asumido a lo largo de la historia formas y significados que su fundador jamás hubiera llegado a imaginar. Que no dejó ninguna estatua de sí mismo, ha dicho. Efectivamente. Vamos a hablar de Pompeyo Leoni, por ejemplo, o de Juan Pantoja de la Cruz. No, así de... A lo mejor todo es un holograma, en fin. Claro. Estamos equivocados. Bueno, un holograma sería una estatua de luz, pero una estatua. Pero una estatua. Afirmar cosas así es un poquito arriesgado, a mí me parece, porque es que cualquiera que tenga el Escorial lo primero que se encuentra son los 12 notafios, uno de la familia de Carlos V y otro de la familia de Felipe II. Le tienes que hacer de guía. Invítale no, que y le detienen. Haces no, de guía a Henry. Por no, que detienen a Juan Ignacio, que no veas cómo están ya con esto. Ya lo han intentado. Es que están absolutamente desbocados. Ya, no te dejan dar explicaciones. Porque sí. Precisamente uno de los enigmas más esotéricos del Escorial, dentro de lo que diríamos exotérico, simbólico, quizás sea la pintura que está sobre el coro, donde aparece la piedra cúbica de Juan de Herrera, justamente como parte de la Santísima Trinidad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y debajo hay una piedra en forma de cubo, que coincide justo con el tratado de la figura cúbica o el discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera. Y muchas reminiscencias masónicas también, ya sabes. Ya, por lo de la piedra que hay que pulir. Bueno, es curioso. Un cero, desde luego, para Henry Kamen, por este trabajo sí. En el que intenta desmitificar, pero sin éxito, algunos de los enigmas y misterios relacionados con el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El descubrimiento de la semana es un no descubrimiento, porque es algo que se ha averiguado ahora que jamás se va a encontrar. Eso es, el descubrimiento de la semana es el no hallazgo de una isla roja, ¿no? Por aquello de Bermeja, claro, en México. ¿Pero por qué es tan importante y cómo desaparece una isla así como así? Qué disgusto tienen los mexicanos. Porque es mucho más que la desaparición de una isla que ellos pensaban que ahí existía. De hecho, está constatada en muchísimos de los mapas de la cartografía del siglo XVI. En el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII hay mapas donde aparece reseñada esta isla que está muy cerca de la península del Yucatán. ¿Por qué tienen ahora ese disgusto los mexicanos? Porque hay mucho más que una pequeña pérdida del territorio que puede suponer esa isla, que al parecer existió en el pasado, pero que luego ha desaparecido posiblemente por algún tipo de movimiento geológico tectónico. El problema es que eso marca también su línea marítima y también eso marca los yacimientos de petróleo que hay alrededor. Es decir, que esa isla era para ellos estratégica para aumentar un poco esas 200 millas náuticas que, bueno, pues que concede la ley, sobre todo una ley que se firmó entre México y Estados Unidos en junio del año 2000, que es el Tratado del Hoyo de Dona Oeste, donde se protegían los yacimientos de petróleo ubicados entre las fronteras marítimas de México y de Estados Unidos. Y eso, pues evidentemente, sí que sirve para extender esas 200 millas náuticas, porque dentro de esas 200 millas náuticas, donde pensaban que estaba la isla Bermeja, sí que hay yacimientos. A ver si lo han borrado una compañía de petróleo. Es que fíjate, Texaco ha cogido el hundido. Lo curioso. Han hundido, yo creo. Siempre que daban por hecho que esa isla Bermeja estaba ahí, estaba un poco en el norte de, un poco al norte de la península de Yucatán, en la isla, como isla, pero evidentemente cuando han empezado a hacer ahora una serie de exploraciones, en fin, un cotejo mucho más exhaustivo, a mí me extraña que no se hayan dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pero bueno, tenía una ubicación muy concreta. Es decir, la isla debería estar a 22 grados latitud norte y 91 grados longitud oeste. Ya digo, cerca de la península del Yucatán, como punto concreto mexicano más próximo a lo que ellos consideraban que era un poco su litoral. Y tenía un tamaño considerable. Sí, era... estamos hablando de 80 kilómetros cuadrados, que no está nada mal. Sí, ha desaparecido, pero es que no hay constancia de esa isla desde el siglo XVIII. O sea, ¿cómo puede ser que ahora mismo, con todos los medios que disponemos a nuestro alcance, no nos haya constatado la no existencia de esa isla? Bueno, pues el disgusto es mayúsculo, ya digo, porque lo que hacen es que, al no tener ya como referencia la isla Bermeja dentro de su territorio, pues tienen que buscar otra isla, que son las Islas Alacranes, lo cual reduce la soberanía mexicana sobre el área marítima y establece un menor acceso a los yacimientos energéticos, en concreto a los yacimientos de petróleo. O sea, el disgusto es considerable, no me digas. Vaya racha que llevan. Si hiciéramos las 10 maravillas de México naturales, no entraría a la isla Bermeja, ¿no? Hablando, pues, bueno, ya no entraría. Pero lo cierto es que tengo un mapa delante y están los mapas. Claro. La Isla Bermeja, sí, claro. Es sorprendente. Y haciendo una consulta rápida, yo sé que no es la mejor fuente ni la más fiable, pero también hay que hacer caso a veces, ¿no? Wikipedia dice, la Isla Bermeja es un área situada en el centro del Golfo de México. Actualmente no se tiene fuente fiable de su ubicación exacta. Como que no está. Se cree que fue hundida por el calentamiento global al derretirse los polos, pero si se hubiera hundido esa isla, se hubieran hundido otras 8.000. Pues hombre, las islas alacranes que están al lado. Bueno, pero las alacranes no va nadie, porque lo que su nombre indica. Hombre, a ver, cualquiera. Que actualmente existen dudas razonables de qué fue lo que realmente pasó con esta isla, que representa un valor estratégico para la seguridad nacional en México. Bueno, tampoco exagerar, ¿eh? ¿Y se sabe de alguien que haya nacido en la Isla Bermeja? Porque entonces ya... Se ha nacido, sé que es un fantasma. Nacer en una isla inexistente. Bueno, pues esa es la conclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Así que da la sensación de que hasta el momento presente la cosa está como muy clara, que el Wikipedia va a tener que revisar esos datos, porque es verdad que hasta el momento sí se habían repetido, pues yo creo que de una forma automática, ¿no?, este tipo de datos, pero nadie había ido allí para comprobarlo. Cuando ahora se ha ido, cuando investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han ido y han comprobado que no, pues han tenido que rendirse a la evidencia. Y fíjate, ya digo, que les duele mucho porque no estamos hablando de una isla más o una isla menos. Estamos hablando de la extensión de ese territorio a efecto de estas 200 millas náuticas. 100 millas de distancia cambia. Claro, es que estaba viendo, claro que cambia. Es que estaba viendo en internet con Bruno que ponía cómo recuperarla, es que es urgente. Claro. Lo curioso es, parece ser que si tú... Bueno, que la inflen un poco. En el Google Maps, si tú tecleas, aparece. Sí, sí. Pero claro, cuando vas acercando, se va borrando. Se va borrando y al final dices, ¿pero dónde está? Y desapareció. O sea que... No, pero es que es curioso. Es un problema gordo, ¿eh? Pues bastante gordo, pues digo, díselo a los mexicanos. Pero bueno, la realidad es la realidad. Hay, por desgracia, muchas islas que han desaparecido y muchas de ellas se ve que han tenido un origen pues totalmente volcánico y han desaparecido por las mismas circunstancias o bien por algún tipo de tsunami. Pero claro, es que esta no hay constancia de que haya habido ningún tipo de terremoto ni tsunami. Ya digo, desde el siglo XVI que se sabe que esa isla aparece en algunos de los mapas. De hecho, la referencia más antigua es de 1539. Claro, si tiene nombre. O sea, que... Y tiene nombre, la Isla Bermeja, con un punto rojo ahí. Lo del nombre no te fíes, también Samorón no lo tiene. O sea, claro. Bueno, que si no hay islas míticas de estas que tienen nombre. Pero no estaríamos ante un caso similar al de San Borondón. No, porque no habría una prueba real. Aunque yo tengo las copias de los planos de fortificación de San Borondón. Por lo tanto, estamos en lo mismo. ¿Qué? De 1727. Se planeó perfectamente. Pero la diferencia, Bruno, es que de Borondón siempre se ha hablado de un mito. Claro, es decir, que haya planos de esa isla y haya habido expediciones, por lo menos. Nunca se reconoció como tal y no ha generado derechos. Pero de esta sí se pensaba que era una isla real. Nunca se hablaba de que la Isla Bermeja fuera una isla fantasma o que fuera una isla de los elfos y de las hadas, ¿no? Siempre se pensaba que era una isla real. Es un caso como el de Bouvet, pero al revés. Bouvet se pensaba que no existía y se demostró que existía, que estaba allí. Entonces, bueno, además es que Bouvet generó un debate curiosísimo. Es la isla probablemente más aislada del mundo, junto con Pitcairn, y como no saben qué hacer con ella, se lo dieron a los noruegos. Es el disparate mayor del mundo, está en el extremo sur del mundo, justo al lado del polo sur. Bueno, también habría que añadirle Tristán de Acuña, ¿eh? Pero Tristán de Acuña se aburren, pero vive gente allí, por lo menos. Pero Bouvet no vive nadie, ni la gaviota, no quiere vivir nadie allí. Entonces, en el caso de Tristán de Acuña, es verdad, joder, vivir en Tristán de Acuña es una puta tremenda. Pero en el caso de Bouvet es justo el caso contrario. No las auroras, que por cierto, sí. Jesús tiene el mérito de haber descubierto en la Biblioteca Nacional de Madrid el único informe que existe que pone fin a un mito que una vez tras otra sale en internet y en millones de libros, y es totalmente mentira, que son así, eran las islas Sark y Black Rock, ¿no? Sí. Exactamente, que eran, bueno, cerca de las Celtas me refiero, que eran dos islotes. El problema de las auroras famosas, estaban mal ubicadas, sencillamente. Siempre habían estado ahí, pero no eran las que ellos decían, sino otros dos peñascos por ahí perdidos. Hasta una agencia de viajes norteamericana organiza viajes a la Bermeja. A la Isla Bermeja. A la Isla Bermeja. Joder, es genial, eso no me la pierdo. Sacar unos billetes. Lo que ocurre es que el tratado que efectúa Bill Clinton y Ernesto Zedillo, cuando era presidente de México, implicaba que cualquier área en 200 millas alrededor de cualquier isla, entre ellas esta, bueno, pues si existía esa isla u otra isla, bueno, pues era territorio mexicano y por lo tanto el petróleo, pues para México. Esa es la clave. En este caso, el petróleo pasa a estar en aguas internacionales y ya es para, y no es para el primero nadie que llegue. Claro, por ese famoso tratado del Hoyo Dona Oeste, que vaya nombrecito. Exacto. Tiene el tratado. Bueno, y dejadme que os diga una cosa, hablando de mar, sabéis que ya ha entrado la Torre de Hércules dentro de la ciudad de los monumentos patrimonio de la humanidad. Están los coluñeses muy contentos. Ya son 41. Los que tenemos, creo. Lo cual es absolutamente justo porque es el faro más antiguo después de Italia. Exactamente. Y los que quedan, porque hay una lista todavía ahí numerosa. Irán entrando poco a poco. Carlos, el primer puerto para viajes espaciales ya existe. Existen varios. El principal es Baikonur, como todo el mundo sabe, en Kazajstán. Pero tiene miles. Exacto. La originalidad de este, que se va a construir en Nuevo México, se llama Spaceport America, es que es el primer espacio puerto comercial de uso civil y construido por empresas privadas. De hecho, está a punto de ser terminado. Se va a inaugurar en diciembre de 2010, dentro de apenas un año, que es cuando la compañía Virgin Galactic, que es la empresa que ha pagado el dinero, lo tenga como punto de plataforma para la salida de sus primeros tours espaciales para turistas. La verdad es que le han salido dos importantes competidores, una es Escort Aerospace y la otra es Armadillo Aerospace, que están desarrollando también vuelos turísticos para partir de unos $95,000-$100,000, que desean también disponer de sus propios espaciopuertos privados. La verdad es que la cuestión es compleja, porque a 8 kilómetros de la terminal, que es donde se supondría, imaginaos un aeropuerto, la diferencia esencial con un aeropuerto es que normalmente en los aeropuertos, menos en la T4, la terminal está relativamente cerca de los lugares habitados. Pero aquí, sí, porque en la T4 los que hayan tenido ocasión de ir, pues van a coger un tren. Hay alguno perdido por ahí. Se van hasta Andorra y ahí cogen el avión. Bueno, pues esto es muy parecido. Hay 8 kilómetros de distancia entre la terminal y los puntos de lanzamiento, porque se tenía pensado el utilizar en principio cohetes de aproximadamente unos 6 metros de diámetro. Esto ha generado un pequeño problema. Bueno, de hecho, esta es la gran solución a un pequeño problema que surgió en el año 82, cuando se lanzó en 82, hace ya una glaciación, cuando un ranchero tejano, que además era uno de los dueños de la Texaco, lanzó desde su rancho el primer satélite privado de la historia. El problema que tenía es que no avisó con tiempo, o nadie se lo creyó. Y entonces, claro, eso parece un lanzamiento balístico de Estados Unidos. Eso mosqueó bastante a los rusos, claro, en una época que no era precisamente la de ahora. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos en un lugar, porque esto era como lo de Tony LeBlanc, de vamos a la luna, se fabricó el cohete y lo lanzó. Entonces, pero, sí, sí, pero es que este lo lanzó de verdad. Entonces, la cuestión es compleja porque el impulso de los viajes espaciales privados como turista supone dos cosas. Uno, de momento sabéis que se va a prohibir a partir del próximo, no sé si es el próximo o el siguiente viaje, se van a prohibir los viajes a Estación Espacial Universal, los viajes privados de turismo. Entonces no se va a dejar que vayan más turistas, porque ya ha habido, a la Estación Espacial Universal, que se quiere quedar solo para trabajos científicos o para trabajos en beneficio pues, de la ciencia y la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que lo que se está acelerando es cómo construir hoteles en el espacio baratos y rápidos. De hecho, hay dos proyectos. Uno es genial, es una especie de proyecto, una especie de estación espacial inflable, pero además de verdad. Es decir, que quieren colocar en órbita geoestacionaria para, a partir de ahí, usarlo como hotel espacial. Hay como 4 o 5 proyectos muy buenos, tanto Escort como Armadillo y Virgin están interesados. Y la gran competencia que yo creo que va a tener en el futuro la carrera espacial es que yo creo que o los estados se ponen las pilas o el próximo que va a ir a la Luna no va a ser ni un chino, ni un indio, ni un brasileño, ni un americano, ni un ruso, ni un japonés, ni un europeo. Va a ser el primero que lo pague. Entonces, esto sí que es un cambio importante. Hombre, estamos hablando de una exageración, ¿no? La Luna está muy lejos. Pero a este paso, como se empiece a ver que existe una vía de negocio, tanto en el espacio como en el fondo del mar, pues va a ser un buen impulso para la ciencia de los viajes. O sea, habrá que tener mucho dinero. Para $100,000. Para financiar. De momento, pero ya sabes que la oferta y la demanda. $100,000 es muy poco para la gente que puede financiar. $100,000 son 60.000 euros, ¿eh? Claro, $100,000. No es una cantidad excesiva. Pero por cierto, porque Virgin está hablando de vuelos sin gravedad. No estamos hablando de vuelos al espacio como los que están haciendo la Estación Universal, donde el último turista se quedó 4 días. Como que se y, va el, a y el hotel es hinchable, que no es ni estrella. No, esto no. Cuidado. Te dan los parches ya con el pasaje. No. En este caso son solamente 7 minutos de vuelo espacial, ¿eh? Ah. O sea, el vuelo es muy corto. 7 minutos dividido entre 60.000 euros es muy poquito. Sale a cojón de pato euros, casi. Es muy poquito. No, estos son los vuelos preliminares de tour espacial. No hablamos los que están haciendo ahora mismo, que son carísimos, pero que esos son los que quieren cortar. Eso no quieren que la gente vaya a estar haciendo espacio universal y que además necesitan lanzar a rusas. Es decir, todos los que salen de Baikonur, van porque no hay otra forma de ir de momento al espacio. O eso, o te metes en una de las lanzaderas americanas. No hay otra cosa. Pero esto es el primer paso de algo que sí que va a ser mucho más importante, que es el paso a, que es el salto siguiente a estancias ya además de 1 día, 2 días en el espacio exterior. Hablamos ahora de un personaje que en diversas ocasiones a lo largo de la historia del programa ha aparecido y hemos hablado sobre él, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Han hecho 2 películas además. Efectivamente, 2 películas a propósito de este personaje que fue el primer hombre lobo como cuando decimos hombre lobo nos referimos a que sufría las bueno, pues las características de la enfermedad que comúnmente se denomina licantropía y que a mediados del siglo XIX cometió sus fechorías precisamente en tierras gallegas. Nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea Ourensana de Regueiro. Muchos años después, tras diversas vicisitudes vitales, él comienza un recorrido a lo largo de toda la comunidad actual, la comunidad gallega, y allá por donde pasaba se producían hechos luctuosos. Finalmente reconoció que había matado a 9 personas a sangre fría. En sus propios escritos hablaba de que usaba sus manos y sus dientes para asesinar a sus víctimas. Lo hacía con dentadas de los colmillos idénticas a las que efectúan los lobos. Él decía que era víctima de una maldición en la adolescencia, que después sufrió una serie de alucinaciones en las que se veía rodeada por lobos tras los asesinatos. Finalmente, el 6 de abril de 1853, emitió una sentencia a muerte por parte del juez de Allariz, si bien él, además de reconocer esos 9 asesinatos, lo hizo sobre más, dijo que había causado la muerte de 13. No se pudo demostrar que decía la verdad a propósito de ello. Sin embargo, posteriormente y por mor de una serie de escritos y de documentos científicos de la época, bueno, se determinó que su enfermedad no le hacía culpable directamente o consciente de las fechorías que había cometido y no fue ejecutada esa sentencia a muerte, si bien murió en prisión poco después de esa sentencia. Ahora, más de 150 años después, un equipo de científicos norteamericanos de la Fundación Lincoln, que trabajan junto con la Universidad de Michigan y al frente del cual se encuentra el antropólogo Ivor Maxow, han localizado los restos de 2 de las víctimas de Manuel Blanco Romasanta. Los restos se encontraban inhumados en un terreno del municipio de Castrelo de Val, próximo al límite con Laza, en Ourense. Las víctimas serían Benita García Blanco, de 34 años, y Francisco García, de 10 años, su hijo. Se señala que estas 2 víctimas fueron ejecutadas por el propio Romasanta en el año 1947, y en la Universidad de Michigan se están haciendo los estudios sobre estas víctimas y se han descubierto que presentan una serie de deformidades propias de actos caníbales, ya que se han encontrado las marcas de dentadas, las marcas de los mordiscos, que incluso pudieron llevar a la muerte a 2 de estas víctimas. Se busca una tercera y esa tercera parece que no se va a tardar mucho en localizar. En función de las investigaciones que están llevando a cabo los científicos norteamericanos, se trataría del alguacil de León, otro de los desaparecidos, porque él parece que incluso actuó fuera de Galicia, y parece que estas investigaciones llevadas a cabo por el antropólogo norteamericano Ivor Maxow incluso pueden ampliar el número de víctimas y puede dar la razón al propio Romasanta cuando decía que había matado a más de 9 y que había actuado fuera incluso de la actual, por supuesto, porque entonces era distinto comunidad gallega. El hombre lobo de Allariz generó infinidad de mitos, infinidad de leyendas, tradiciones populares que en el paso del tiempo, apenas hace 150 años, bueno, pues se ha generado todo un misterio en torno a este individuo. Jesús dirá lo contrario si no, pero yo creo que es el único caso de hombre lobo juzgado en Europa Occidental, ¿no? Exactamente, es el primer caso de un proceso judicial a un hombre lobo, porque hombres lobos anteriores y posteriores los ha habido, pero nunca ha habido un proceso judicial donde se haya reconocido como tal que a esa persona se la juzgaba por ser un hombre lobo. Aunque habría que ser un poco más puristas, hay que distinguir lo que es un hombre lobo de un licántropo. Exacto. El hombre lobo es el ser mitológico que dice transformarse literalmente en un animal, en este caso en lobo, y el licántropo es la enfermedad mental de aquel que cree que se transforma físicamente sin producirse. Un poco haciendo un símil dentro del mundo de la brujería, es aquellas brujas que pensaban que volaban literalmente en su escoba hacia la aquelarre, y luego lo que se sabe que era la realidad, que era el efecto que generaban las sustancias psicotrópicas que soltaban en el cuerpo, que le daba la sensación de que volaba. Bueno, pues una cosa similar ocurría con los licántropos, como en este caso de Manuel Blanco Romasanta. Él actuó dentro de su trabajo, recordemos que era un buhonero, y él actuaba fuera también de Galicia. De hecho, muchas de esas tropelías las cometió en Extremadura, en León, pero también mucho en Extremadura. Y el caso de Manuel Branco Romasanta, aparte de estar considerado como el primer proceso judicial en España y en el resto de Europa a un hombre lobo, y así queda recogido en el Archivo General de Galicia, se dio una circunstancia muy curiosa en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde reaviva un mito que por entonces estaba medio dormido, y reaviva el mito del sacamantecas. ¿Por qué? Porque cuando se le captura, él como buhonero, una de las cosas que él vendía en el saco que llevaba era manteca. Y se pensó, claro, que era la manteca o la grasa de las víctimas que él ejecutaba. Luego parece ser que se comprobó que no era así. Pero bueno, sí existió otra vez, o por lo menos, ya digo, reactivó y reavivó el mito de que el sacamantecas eran seres reales que realmente iban, como este hombre, ¿no?, recogiendo de forma totalmente delictiva la grasa, porque luego servía, y esto es un poco lo más triste del asunto, ¿no?, porque servía para aquellas personas que padecían de tuberculosis, los tísicos, pensaban que la grasa, sobre todo de los niños, de ahí que una de las víctimas que comentaba Bruno sea un niño, pensaban que servía para curar esta enfermedad si se aplicaba en el pecho. Y eso hizo que, bueno, pues muchos de estas personas, que normalmente tenían pasta para pagar a un sicario, que era el famoso hombre del saco o el sacamantecas, pues perpetrara este tipo de crímenes, y algunos hay recogidos. Este no es el caso, porque él mataba sencillamente por una enfermedad mental que tenía, que pensaba que se convertía en lobo y realmente les degollaba y les comía como si él fuera un animal de presa. Hay, bueno, recordáis, creo que fue al comienzo de esta temporada que hicimos sobre los acauntos, sobre los sacamantecas, un segundo monográfico. Y que escuchamos una canción, se titula El sacauntos de Allariz, basado en esta historia que es del cantante asturiano Nacho Vegas, que es un tema extraordinario en donde, bueno, pues refleja perfectamente cómo fue toda esta tradición, cómo es este mito, pero que no es el único de estas características que hay a lo largo de nuestra historia, en nuestro, bueno, pues en nuestro pasado, ¿no? Que va, hay muchísimos más, por eso te decía, la cosa que el de Manuel Branco Romasanta tuvo más repercusión mediática dentro de una época en la que muchos especialistas extranjeros se interesaron por este caso. Es decir, de hecho, le conmutaron la pena al Garrote Vil, sencillamente porque se consideraba que era un caso rarísimo de psiquiatría, y varios psiquiatras del centro de Europa que llegaron a España para presenciar este juicio fueron los que dijeron a la reina que, en fin, que no le ejecutaran porque era un caso digno de estudio. El problema es que luego duró muy poco en la cárcel. Bueno, ahí no se sabe muy bien cómo murió, pero posiblemente pues alguien ejecutara esa pena en secreto, ¿no? Por lo menos las causas de su muerte nunca quedaron muy establecidas. Y de hecho vivió muy pocos meses después en la cárcel, y por lo tanto tampoco sirvió como un estudio sistemático que querían hacer algunos psiquiatras. O sea que la repercusión que tuvo Manuel Branco Romasanta realmente trascendió nuestras fronteras. Y además se aprovechaba de la buena voluntad de las víctimas, porque lo que hacía era engañarlas. Uh-huh. Se suponía que las ayudaba a encontrar un trabajo y en el camino era cuando las atacaba. Exacto. Y luego incluso familiares de esas víctimas de todas volvían maneras, a caer. Bueno, no forma parte del grupo de los sacamantecas clásico, primero porque no lo era exactamente. Claro, el caso y es segundo, Francisco Leona. Claro, y segundo, por una razón fundamental, está totalmente fuera del perfil de lo que era la idea del sacamantecas tradicional. O sea, no actuaba como curandero, sino era una cosa diferente totalmente. Sí, los sacamantecas tradicionales, un poco por citar los casos más representativos, era un poco el que acaba de decir ahora Juan Ignacio, el Franco Lena, que tiene que ver con el crimen de Gádor en Almería. Y tiene que ver, por ejemplo, con Enriqueta Martí, que era una de estas también sacamantecas de Barcelona. Todos ellos de principios del siglo XX. Tiene que ver, por ejemplo, con el sacamantecas de Vitoria, que fue a finales del siglo XIX. Era probablemente el más grande de los sacamantecas españoles. Y el más despiadado posiblemente también, ¿no? O sea que, bueno, sí que hay gente que se inscribe directamente en este tipo de casos. El caso de Manuel Branco Romasanta, yo entiendo que era un perturbado mental, pues que le dio sencillamente pues creerse, ¿no?, que él era un hombre lobo, porque estaba convencido de que su madre o su padre le había echado una maldición y que a partir de ese momento pues estaba como obligado en las noches de luna llena a cometer este tipo de delitos. Y él estaba totalmente convencido y actuaba como tal, ¿no? Luego se demostró efectivamente que todo formaba parte de su mente y que no había esa transformación física y real como él pensaba. Él estaba totalmente convencido de que esa transformación se producía. O sea, que es un caso digno de estudio y que mucha gente piensa que era una leyenda. O sea, fíjate, a pesar de las dos películas que se han hecho, a pesar de la cantidad de libros que se han escrito alrededor de Manuel Branco Romasanta, todavía hay un halo de leyenda pensando de que esto, un poco como pasa con el hombre Pey de Lérganes, también se piensa la gente que es una leyenda cuando realmente Francisco de la Vega Casar existió en Lérganes en Cantabria. Bueno, pues una cosa similar ocurre con esto, y es bueno que este tipo de acontecimientos ocurran, es decir, que se estén exhumando los cadáveres a pesar de que hayan pasado 150 años, porque esto está reavivando un poco la realidad social y pavorosa que existía en aquella época. En este caso parece que el San Benito se lo ha tomado a Allariz en Orense, pero bueno, por desgracia este tipo de personajes siniestros se han dado en toda España. Sí, por ejemplo, Lo triste en este caso es que haya que esperar 150 años sí. a que se investigue esta historia tan apasionante, tan intelectualmente desbordante a todos los niveles, y que tengan que ser investigadores norteamericanos que hayan venido a nuestro país para, bueno, pues hacer algo que aquí no hemos hecho, ¿no? Aquí habíamos puesto ya tierra por encima y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Habíamos dado por cerrado el asunto. No, simplemente quería comentar que hay un caso muy poco conocido que es equiparable a esto, aunque no se trata de un sacamantecas, que es el caso del niño Pedrín Bravo, que se dio en el Escorial, donde apareció un niño precisamente, pues de alguna manera, que le habían bebido toda la sangre. Sería un caso parecido, aunque no es exactamente el caso de sacamantecas. Lo único que este es muy poco estudiado y habría que investigarlo. Juan Ignacio, antes de que lleguemos a las noticias de las dos, esta semana, el pasado martes, se celebró la noche de San Juan, la noche del martes al miércoles, relacionada, por supuesto, con el solsticio de verano, solsticio que en cuestión astronómica llegó unos pocos días antes. Bueno, esto mismo, esa celebración, ese significado especial para el solsticio de verano, ahora se ha descubierto gracias a los primeros restos celtíberos que ya desde entonces, bueno, tenía un significado muy especial para los habitantes de la península. Pues efectivamente tenemos un caso muy concreto de una ciudad celtibérica, que es la ciudad de Segueda, en la provincia de Zaragoza, en el que ha aparecido una serie de muros extraños, incluso una serie de elementos arquitectónicos que ya habían sido estudiados sobre el papel y que se consideraba que no parecían importantes. Sin embargo, ahora mismo se ha descubierto que en el momento en el que fueron hechos apuntaban precisamente al solsticio de verano en un momento dado. ¿Y cómo se ha descubierto esto? Pues precisamente porque se ha estado midiendo el ángulo que forman los muros y descubriendo cuándo se producía el solsticio de verano precisamente en la época en la que se realizó la construcción. O sea, que era justamente no el 21, tal y como se celebra ahora, sino el día 26. Bueno, pues en ese momento justo parece ser que este ángulo del muro apunta directamente su bisectriz a una especie de domo que hay en el horizonte o de Alcor, que se llama la Atalaya. Este descubrimiento lleva a considerar que este edificio no solamente es un edificio civil, sino que también es un santuario. Y estaríamos en el caso del primer santuario celtíbero, posiblemente que tengamos hasta ahora perfectamente comprobado a raíz del estudio de sus coordenadas matemáticas. El hecho de que se celebrara el 26 de diciembre, tenemos que de junio. Tenemos que decir que se debe a ese fenómeno que es la precesión de los equinoccios, que hace que con el paso del tiempo pues cambie la llegada de cada una de las estaciones. Efectivamente, claro, lógicamente cada época esto va cambiando. Y esto sirve un poco para determinar la antigüedad incluso del lugar, que se supone que es cuánto. Pues lógicamente, bueno, más o menos está datado en el siglo II antes de Cristo aproximadamente. Hace más de 2000 años. Aproximadamente, sí. Se viene a juntar con todos los otros santuarios celtibéricos, porque hay muchísimos en España que, a diferencia de Segueda, aún no están estudiados. Por ejemplo, algunos santuarios que tenemos en la provincia de Cuenca, que también parece estar orientados a la salida del sol y no a la puesta, porque seguramente en un sentido eminentemente práctico, pragmático por parte de toda esta gente, según se ubicaban sus hábitats, se dirigían hacia el orto, hacia el ocaso, según los casos. Como ambos, digamos, acontecimientos astronómicos tenían un significado, podían ser perfectamente reflejados en sus construcciones. Lo que les cuesta a los arqueólogos muchas veces admitir que estas grandes construcciones, esta realmente prácticamente no es demasiado antigua comparada con otras, por ejemplo, con la de Stonehenge, por ejemplo, que estamos hablando ya de construcciones de hace 4.000, 5.000 años de antigüedad, donde también se sabe que están orientados los principales edificios o el principal menhir o la principal abertura, pues o bien hacia los solsticios, tanto de verano como de invierno, o bien hacia los equinoccios. Es decir, parece que cada vez la gente, y sobre todo los especialistas, son más receptivos a esto, pero es que desde siempre han estado ahí y yo creo que es una evidencia en piedra. Está cambiando muchísimo. Hay dos descubrimientos, que no son recientes porque como todo va tan lento, pero que están cambiando de manera para mí clarísima la orientación y la idea de los arqueólogos y las creencias de que en realidad esto no podía existir, que son Göbekli Tepe en Turquía y Canal Hüyük. Es decir, el hecho de que se han descubierto dos ciudades... Nos vamos a 8.000 años. ¿Eh? Claro, pero es que Göbekli Tepe son 12.000. Y fíjese más todavía. Que sería probablemente el centro habitado más antiguo del mundo. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después todavía tenemos una hora de tertulia también con vuestros comentarios y vuestras preguntas en rosa.vientos@onda0.es.